En Venezuela pasa un fenómeno que es bastante peculiar, que nosotros tenemos una raíz histórica conformada a través del militarismo. Desde que Venezuela decidió de alguna forma, o con todas las críticas que se puede hacer al tema histórico, ser país se hizo a través de un proceso militar y con una exaltación de los caudillos del proceso militar y de toda la simbología que eso arrastra. Entonces, en Venezuela no hay una crítica real hacia el sistema militar, sino que hay una construcción en base a eso. Incluso dentro de lo que se denomina la democracia, que es una de las democracias que se instauraron bastante rápidas con relación a muchísimos otros países que estaban atravesando dictaduras militares muy recias, pero que en Venezuela se hablaba de una democracia con todas las críticas que podamos tener ante ello, ¿no? Pero no estábamos viviendo un sistema de dictadura con persecuciones, las dictaduras que se vivieron en el Cono Sur y otros. Entonces, la figura del militar, de lo militar, no es mal vista. Es una figura que forma parte de el sistema cultural de identificación de cosas buenas también. Eso por muchísimas razones, que no quiero ahondar en este momento para no ser muy extensiva, ¿no? Pero lo que quiero decir con esto es que en el momento que estamos atravesando en este proceso histórico que se está viviendo en Venezuela desde hace aproximadamente unos 11 años, parte primero de un golpe de Estado que hace la figura del presidente Chávez una figura de cambio. Entonces, desde que partimos que el cambio puede venir desde una persona que propuso un golpe de Estado o es de la milicia, ya estamos evidenciando cuáles son los posibles cambios que estamos necesitando. Obviamente, el presidente llega por elecciones libres y ha sido un proceso que se ha mantenido durante los 11 años muchísimo, elecciones de diferente tipo, incluso para la modificación de la Constitución. Eso ha traído un problema que también es símbolo del militarismo y de la cultura de violencia y de la guerra, que es la división, que es la polarización, y de eso se saca muchísimo provecho. Siempre cuando se habla de un bando y de otro, de enemigos, amigos, de los que tenemos la razón y no la tenemos, tendemos a dividir y tendemos a tener una estructura de pensamiento jerárquica y militarizada. Porque siempre hay un enemigo que es contrario, que no tengo muchas ganas de escuchar. Y esa ha sido la práctica en Venezuela y eso ha generado que muchísimos movimientos sociales que venían en ebullición a partir de los 80 y 90, Venezuela tiene unos movimientos sociales quizás con aspectos autogestionarios o autónomos o de defensas de algunas causas que comienzan mucho después o muy posteriores a lo que se había generado en otros países de América Latina. Sin embargo, era un movimiento que estaba creciendo, que era amplio, que implicaba feministas, ambientalistas, los movimientos de diversidad sexual sí estaban bastante pequeños, pero había una generación, una ebullición de cosas que estaban pasando, sobre todo después de una gran bonanza petrolera y empezamos a caer en una crisis que siempre genera la protesta, la rebeldía, las ganas de cambiar las cosas. Ese proceso de ebullición fue de alguna forma cooptado con la llegada del presidente Chávez al poder, porque muchísimos de esos procesos autónomos, combativos, sintieron que a través del Estado podían generar cambios importantes. Y uno de los cambios más importantes que ellos pensaron que metiéndose en esa estructura se podían generar era el cambio de la Constitución, que ciertamente, aun cuando yo vengo de una ideología libertaria, anarquista, y no puedo tener todas las miles de críticas con relación al cambio legal y del Estado, yo creo que sí hay avances para que haya mejores formas de convivencia, y eso no se puede desleznar. O sea, yo no soy aquí blanco y negro, porque si no también estaría diciendo una partición simbólica militar. Entonces creo que ese avance con relación al texto es muy importante y yo lo compartía con la compañera de Bolivia porque es un cambio para los que no tienen voz, para los que han sido discriminados en todos los aspectos y discriminadas, y era importante que hubiera un mínimo de marco que nos permitiera convivir un poco mejor a todos y todas. El problema está que esa cooptación, esa integración de los movimientos sociales que habían sido más beligerantes dentro de la estructura estatal, dejó descabezadas muchas luchas, las fracturó en mil pedazos Y si además le metemos el tema de la polarización, donde el tema de si estás conmigo o estás en contra mía, tienes un lugar que ocupar, hace que no haya posibilidades de diálogo para poder reunirnos, para seguir pidiendo que no solamente sea un texto, una palabra muerta, sino que en la realidad se den cambios estructurales de las cosas, cosa que no han estado ocurriendo de fondo. Esto no lo estoy inventando yo, yo traje muchísimas cifras, están ahí los datos, hemos hecho un trabajo bastante arduo para que todo quede sustentado, porque cuando se trata de polarización y uno no habla con datos, entonces tiende a parecer que son inventos de uno. Y toda esa información está y yo se las puedo suministrar a quienes lo deseen. Lo importante de todo esto es que cuando comienza el gobierno del presidente Chávez, existe esta cooptación, existe esta merma de la ebullición y de lo que venían haciendo los movimientos sociales y se instauran dentro de la estructura estatal. Los movimientos que quedan de alguna forma por fuera del Estado quedan bastante dispersos, bastante polarizados también, y entonces eso hace que haya que empezar de cero. Otra cosa que fue un factor muy, muy importante fue el golpe de Estado del 2002, donde el sector opositor, que es un pasticho de ahí de todo, conjunto con un grupo de militares, dan un golpe de Estado, y luego un golpe de Estado sui generis, pero un golpe de Estado. Y luego hay la nueva traída del presidente, el regreso. Eso hace que esa polarización cada vez sea más fuerte, y que obviamente con ese antecedente la gente se atrinchere más en términos militares a lo que está defendiendo, cree defender, o a lo que cree que es una amenaza si el otro llega a asumir el poder. Cosas que son totalmente humanas, que hay que trabajar con mucho hilo, con mucha finura, porque estamos hablando de personas que se sienten amenazadas en los diferentes extremos también. Que no son las formas adecuadas, eso es parte del trabajo que se ha venido haciendo. Pero entonces este golpe de Estado del 2002 hace que haya una mayor polarización y que quizás las voces que quedan en medio más antes, pues queden acalladas, o sea, son absolutamente sometidas en el sentido de que no había quien escuchar, no había planteamientos diferentes. Allí quedamos nosotros, en el medio, en el sándwich, y decidimos al principio seguir haciendo lo que veníamos haciendo, y tratar de que dentro de lo que saliera de autogestionario de movimientos, de los movimientos sociales, ir estableciendo unos vínculos de apoyo, primero porque no solamente nos interesa una temática en específico, como dice el compañero, sino que estamos enfrentando un sistema que es el capitalismo, que es el Estado, que es el poder en sus diferentes formas y que es una forma de pensamiento jerárquica militarizada. Y eso transversaliza cualquier movimiento social que quiera expresarse, que quiera ser combativo o que quiera tener algunos logros. Estamos signados por eso. Entonces, ¿qué fue lo que decidimos? Bueno, vamos a tratar de que en lo que haya de autónomo, aunque no sean libertarios, involucrarnos y tratar de generar vínculos que puedan ser una respuesta ante la sinrazón que hay, ¿no? Y ante esta estructura de violencia que puede traer consecuencias terribles. Hubo momentos en que pensábamos que podíamos llegar incluso a una guerra civil. Entonces eso es lo que el periódico ha venido haciendo, y dentro de todo lo crítico y lo complicado que puede ser, ha sido un aprendizaje tremendo y nos ha traído muchísimas satisfacciones porque hemos encontrado gente muy valiosa, hombres, mujeres, de los raros, los no raros, y hemos empezado a hacer trabajo conjunto respetando cada uno lo que pueda aportar y lo que desea que sea el fin. En ese sentido, y ahí hemos trabajado con movimientos feministas, el movimiento feminista también tuvo una partición tremenda en dos. Han habido avances de carácter legal porque se hizo la ley contra la violencia de la mujer y la ley contra la violencia de género, pero en la práctica los últimos años han evidenciado que hay un aumento significativo de la violencia de género y de muertes por violencia de género. Entonces ese es un trabajo que estamos haciendo y que justamente una semana antes de venirme tuvimos una campaña muy importante porque había una figura que además era perteneciente al boxeo, un deporte ya bastante, bueno, todos lo sabemos, y que tenía, a partir de 2 años conocíamos de su conducta violenta para con su esposa, con su compañera, hasta que la mató. La mató y todos pudimos ver a través de la televisión que se estaba cometiendo un femicidio y nos hicimos parte de eso. Entonces, claro, eso fue bastante significativo porque hizo que de los bandos en pugna hubiera un rechazo por algo que era absolutamente deleznable. Entonces, después de 10 años y sobre todo después del 2002, se hizo algo que no se había podido lograr en muchísimos años y fue una concentración en protesta beligerante contra lo que estaba sucediendo, pidiendo que realmente los cambios fueran reales, no solamente en el texto, y que congregara el movimiento LGBT, como se denomina ya, mujeres y hombres también. Entonces eso fue muy importante, sin importar si estaba en el chavismo, si estaba en la oposición, si estaba en los intermedios, si estaba donde estuviera, pero ahí estábamos. Entonces eso fue una semana antes, yo creo que traje unos volantes de lo que fue la campaña, los puedo dejar para que los tengan. Eso ha sido parte de una lucha, ha sido parte de estar allí constantes, de ir poco a poco. Y en ese sentido yo entiendo el temor que se evidencia, y creo que hay algunas similitudes con el caso venezolano, el de la compañera, las compañeras bolivianas, porque son gobiernos que se han, y el del compañero de Ecuador, se han denominado de izquierda, y tienen prácticas que de alguna forma rescatan muchas de las luchas, de las construcciones simbólicas y discursivas de los movimientos de izquierda, pero que a través del Estado tienen una práctica que se ha permeado de alguna forma, donde el discurso sirve para seguir estableciendo prácticas de dominación capitalista, y eso para nosotros es terrible. Entonces tiene que haber una resignificación en todos los sentidos de lo que está sucediendo y de cómo nos involucramos en eso. Claro, eso con el sentido de en ese caso particular. Yo ya hablo mucho, así que me paran porque también tengo muchas ideas. Otra de las cosas que vinimos haciendo, bueno, fue yéndonos a involucrarnos en los movimientos y ahí hemos hecho trabajo y seguimos haciendo trabajo a través del periódico, que es un medio alternativo, independiente, con sindicatos de hombres, mujeres. Hemos hecho trabajo con la lucha que tienen los pueblos indígenas en la Sierra de Perijá, donde hay un cacique que está preso también porque ellos se están oponiendo a la apertura de una mina de carbón. Tenemos una campaña importante porque a nosotros nos preocupa mucho que a través de la ley se está construyendo unas nuevas formas de opresión. Es decir, ya los sistemas no manejan la misma práctica que se manejaba en los 50 y los 60, donde había desaparecidos, muertos, todo, sino que ahora el propio sistema internacional ha condicionado a través del uso del manejo del lenguaje de los derechos humanos para que los estados tengan que reestructurarse. De allí sale la ley antiterrorista, de ahí salen muchísimas formas que legalizan el hecho de que uno no pueda protestar, no pueda ser beligerante, no puedas enfrentarte a muchísimas de las cosas que te están oprimiendo. Y entonces te utilizan el tema de que estás siendo subversivo, que vas contra los valores de la nación, etcétera, que es parte de lo que le sucede a usted. En Venezuela la ley antiterrorista no se pudo aprobar, pero se han aprobado una serie de códigos y de normas que son absolutamente lo mismo. Entonces hay un creciente una creciente criminalización de la protesta, hay una creciente judicialización de las personas que salen a la calle a protestar, lo que la gente dice, bueno, eso es legal, no te están desapareciendo, no te están metiendo un tiro, no te están cayendo a palos, pero te llevan a la cárcel y te proceden un juicio donde dice que tú no puedes protestar. O, por ejemplo, si tú haces una protesta en algún ente público que sea de la nación, de la soberanía, no, eso tiene, que estás atentando contra los bienes de la nación, por ejemplo, la industria petrolera, el gas, entonces tú puedes ser condenado por traición a la patria y una cantidad de cosas que son 10, 20 años. Entonces, claro, la criminalización, el tratar de que la gente se autoinhiba de protestar y exigir sus derechos, empieza a ser parte de un sistema legalizado. Y es una forma de autoritarismo también, es una forma que en Venezuela tiene rasgos absolutamente característicos del sistema militarista que reina en todos los sentidos, simbólico, cultural y de expresión. Yo quiero, son muchas cosas, yo estoy tratando de resumir lo más posible con relación a la experiencia que tenemos en los vínculos con los movimientos sociales, pero sí me interesa, por ejemplo, el presupuesto nacional que se aprobó para este año, el renglón del Ministerio de la Defensa, que no implica las compras de armas adicionales que se hacen por a través de PDVSA, que son otra partida, o a través de algunos préstamos adicionales que puede hacer la Asamblea Nacional, ocupa el séptimo lugar. Solamente por encima está educación primaria, educación secundaria y otros rasgos menores. Bien, el Ministerio de la Defensa, yo tengo los datos, yo los iba a presentar, están allí, yo se los puedo dar. Luego el Ministerio de la Defensa, encontramos el Ministerio de la Mujer y es 5 veces inferior el presupuesto al Ministerio de la Defensa. Es decir, cuando hablo 5 veces inferior, porque hay un Ministerio de la Mujer, estoy hablando de un 500% menos de lo que se gasta en el tema militar. Y muy por debajo está el de los pueblos indígenas, que es un 0,05% del presupuesto nacional. El de alimentación, que tiene que ver con toda la alimentación a los escolares, a las zonas desposeídas. Y el 3% solamente se está utilizando para lo que se denominaron misiones, que si bien son algunos programas que la gente puede tener mucha crítica, nosotros creemos que son muy necesarios para las poblaciones más desposeídas. Entonces tenemos una reducción importante de algunas cosas que son beneficiosas directamente y que están siendo mal distribuidas para armarnos contra el imperio yanqui o contra los hermanos colombianos y colombianas, porque nos mandan a los paramilitares y tenemos diferencias. Entonces ese tipo de discurso, donde siempre hay un enemigo interno y externo, ha permitido que Venezuela cada vez tenga una mayor necesidad de rearme, necesidad de inversión en el gasto militar, una necesidad creada, pero que ha permitido que la gente no entienda lo que eso significa de fondo y las dificultades que eso trae. Quería decir que en Venezuela pasa algo muy importante, que es que todas las figuras de poder, el Ministerio del Trabajo tiene como ministra principal a una mujer. El Tribunal Supremo de Justicia, la Asamblea Nacional, el Consejo Nacional Electoral, el Ministerio de la Mujer, el Ministerio del Deporte, la Defensora del Pueblo, la Fiscal General de la República, todas son mujeres, todas. Y todas siguen manteniendo el mismo patrón de dominación capitalista, patriarcal. Entonces, el cambio es la toma del poder y repetir la misma forma civilizatoria de la que estamos condenando, no es. Entonces, es bueno que haya más participación, pero ¿cómo es esa participación? En ese sentido estoy hablando de las mujeres, para quienes creen que eso es necesario. Pero también en el tema de participación social, en Venezuela se habla muchísimo de eso, de que ahora hay no sé cuántas radios comunitarias alternativas, de que ahora hay más movimientos de participación, pero es distinto cuando la participación nace de la base a cuando se crea desde arriba, hay una inversión de lo que es el sentido normal de participación. Entonces se crean instancias como los consejos comunales, se crean instancias como las miles de cosas de participación que se han hecho y son cosas ficticias que tienen una duración muy corta y que están de alguna forma vinculadas al ejercicio del Estado y que no tienen autonomía para sus luchas. Una cosa con la que quería terminar es que en Venezuela el año pasado se aprobó la ley de conscripción militar. Un avance que habíamos hecho o que se había hecho los movimientos sociales con relación al tema era que se había eliminado la obligatoriedad del servicio militar. Si bien la ley de conscripción militar no dice que es obligatorio, dice que cualquier persona que quiera acceder a un trabajo que tenga que ver con la administración pública o que tenga que estudiar en alguna institución pagada por el Estado, tiene que presentar el carnet del servicio militar. Entonces, es obligatorio. Porque la mayoría de la población venezolana, en un país donde lo que produce es petróleo y energía, tiene que trabajar para el Estado o tiene que salir a las calles a buscarse el sustento como sea. Entonces, en ese sentido, vamos a emprender este año una lucha importante por el tema de que esa ley se eche para atrás. Otra cosa es que se ha creado la ley de las empresas sociales, ¿no? Entonces, la ley de las empresas sociales también obliga que aquellas personas que vayan a formar parte de la empresa tienen que recibir una lista, una instrucción militar. Está legalizado, está articulado y eso también va a ser algo que vamos a emprender. Y por último, el tema de las reservas y las milicias. Nosotros, a través de los años, en esta cada vez mayor incorporación del sector social hacia lo militar, porque en Venezuela se dice que pueblo y militar son un enjambre que se puede realizar para logros, ¿no? Entonces tenemos que se creó un componente de la reserva que supuestamente llegó a 1 millón de personas, hombres y mujeres. La ley de conscripción militar, donde dice que las personas para poder trabajar y todo, es para hombres y mujeres, no es solamente para hombres. Entonces el servicio va a ser obligatorio para hombres y mujeres. Con el tema de la reserva, se había dicho que tenían 1 millón de reservistas. Eso, como los estatutos de la ley internacional en derechos humanos dice que no se amparan las reservas a la hora de una guerra bajo los códigos de lo que se maneja en términos de derechos humanos, se le cambió el nombre y ahora son milicias populares. Las milicias populares están conformadas por hombres y mujeres de la sociedad civil que reciben una instrucción militar para defendernos de las foráneas, pero también nos preocupa muchísimo porque ha habido un manejo de parte de algunos personajes del Estado que dicen que también es para la defensa de las diferencias internas. Entonces, claro, en el tema de la criminalización de la protesta, en el tema de un país que está atravesando este último año por una crisis intensa, con una reducción importante de su entrada de dinero en petróleo, ha habido una mayor opresión hacia los movimientos beligerantes. Y me parece que parte de eso está buscar frenar esos síntomas de rebelión utilizando también parte de la población, porque es más fácil decir, es la población que no desea que esto suceda, y los enfrento a decir, yo mandé al ejército a darle palos. Entonces, eso también es parte de lo que nos preocupa. El Bicentenario, que fue el 19 de abril, no se celebró como una fiesta de los y las venezolanas, sino que se hizo con un desfile militar importante, donde obviamente los reservistas, o ahora las milicias, hombres y mujeres, estaban allí haciendo su papel. El 8 de marzo, cuando se celebró el Día de la Mujer allá, el acto fue el bautizo de las milicias mujeres. Entonces, y cuando se le yo tengo ahí, o sea, yo traje una exposición gigantesca, pero eso no es que se esté, según lo que dice el gobierno, porque ahí es donde está el uso del discurso y el manejo de los medios de comunicación también del Estado, donde dice que no es una militarización de la sociedad, sino que es una expansión del ejército a las labores sociales. Entonces, el discurso sirve para todo y por eso también hace falta ver qué va a suceder, ¿no? Bueno, yo me he extendido mucho, muchas gracias.